Jueves 11 de julio, el año del jubileo. Al saber que los israelitas eran un pueblo que no tenía hogar propio y que esperaba su llegada a la tierra prometida, Dios conocía la importancia que la tierra asumiría cuando establecieran su nueva sociedad en Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus y grupos familiares. Pero también sabía que con el tiempo la riqueza, las oportunidades, los recursos relacionados con la tendencia de la tierra tenderían a concentrarse en manos de unos pocos. Las dificultades familiares, la mala salud, las malas decisiones, otras desgracias podían hacer que algunos terratenientes vendieran sus tierras para obtener ganancias a corto plazo simplemente para sobrevivir. Por eso significaría que la familia podría quedar despojada en generaciones sucesivas. La solución de Dios fue decretar que la tierra nunca podría venderse de manera absoluta, sino que se vendería solo hasta el siguiente año del jubileo, momento en que la tierra volvería a la familia asignada, y cualquier tierra vendida podría ser redimida por el vendedor u otro miembro de la familia del vendedor en cualquier momento. Una vez más, Dios le recuerda al pueblo su relación con él y cómo eso afecta sus relaciones con los demás. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25:23. Leo Levítico, capítulo 25, versículos 8 al 23. Y te hace contar 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis resonar la trompeta y por toda vuestra tierra. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra y todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni venderéis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis, y en este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años, aumentarás el precio. Conforme a la disminución de los años, disminuirás el precio, porque según el número de los rendimientos te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, guardad mis derechos, ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis de ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y dará fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis el fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, y comeréis el añejo. Y la tierra no se venderá para siempre, porque la tierra es mía, pues vosotros, peregrinos y extranjeros, sois para conmigo. ¿En qué medida imaginas que la sociedad sería diferente si se aplicaran estos principios? Especialmente las palabras, no se explotarán los unos a los otros, del versículo 17. Las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. Los historiadores bíblicos no están seguros si estos ritmos económicos y sociales fueron totalmente acatados durante un periodo considerable, según 2 Crónicas 36:21. Con todo, estas regulaciones ofrecen un vislumbre interesante de cómo podría funcionar el mundo si se siguieran leyes de Dios. Además, resaltan la preocupación particular de Dios por los pobres y los marginados, así como su preocupación de que la justicia se manifieste de manera práctica en nuestro mundo. Reavivados por su palabra, hoy, 2 Samuel 5, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 41 y 42.